me acordé mi vida y me clavaste un puñal a la traición. En el momento en que más te amaba, dijiste ya no te quiero y adiós. Tú pagarás por mi dolor, tú pagarás por mi dolor. Me abandonaste lo mismo que un perro, solo y enfermo de desilusión. Y como el otro de ti se ha cansado, arrepentida me pides perdón. Tú pagarás por mi dolor, tú pagarás por mi dolor. Me cambió para que aprendas que no hay que burlarse, de que voy a darte una lección.